Querido amigo Cayetano, te recuerdo a ti y al grupo de amigos de Palma, desde estas hermosas tierras chilenas. La naturaleza que me rodea es incomparable. Les extraño mucho. Besos a todos. Recuerdos a Magdalena, Lucía, Jaime, Castro, José, Ernesto, Juan Carlos, Manolo, Tony, Romero, María Rosa, Juana, Pablo, Tomás, Adela, Miguel, María Jesús, a tu hermano, Gladys, Rosa, y los que no recuerdo sus nombres. Hasta pronto, María Gilda. Desde Chile. Hasta pronto. Bueno, yo no sé si... Si puedes leer esto. Primero leeremos todo esto. Lee esto, Miguel, si quieres. Estos mensajes recientes que hemos escrito. Carta para el Papa Católico de Roma, Juan Pablo II. Amigo Juan, salud y paz. Yo me llamo Cayetano Martí Baix. Nací en el pueblo de Inca, isla de Mallorca, Baleares. Soy obrero yesero ya jubilado. No tengo estudios, pero sí que he dedicado toda mi vida a Dios. Pero no soy católico ni protestante, ni pertenezco a ninguna religión organizada, pero sí a la de Dios, que predicó Cristo por boca de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero de Israel, hace 2000 años. Yo mismo, pues, guiado por Cristo, te digo a ti, jefe de la Iglesia Católica, que ya ha llegado el momento de un profundo cambio en tu Iglesia, como también en la de los protestantes. Unos y otros os habéis apartado demasiado de la Iglesia pobre y sencilla de los primeros cristianos. Aquí vienen bien las palabras que tú pronunciaste en la Navidad de 1986 y que la prensa española se hizo eco de ellas. El Papa afirma en su mensaje de Navidad que la Iglesia vivirá en la pobreza. Hemos decidido ser pobres, como Jesucristo, Francisco de Asís, etc. Palabras maravillosas, amigo, pero yo te digo, en nombre de Cristo, que las conviertas en realidades, en hechos. Ya sabes que Cristo dice que no se puede servir a Dios y al dinero. No trato de suplantarte, pero yo, Cayetano, en otro tiempo Juan, te digo a ti, Juan Pablo II, que los obreros que formamos la Iglesia Pobre de Mallorca, te aconsejamos que prediques el Evangelio de nuestro sublime Maestro, Cristo, como lo hacemos nosotros, obreros, pobres del mundo, y tanto el clero católico como el protestante que haga lo mismo, y vuestros seguidores tendrán un vivo ejemplo, y si los hay, que prefieren más al dinero, allá ellos, pero no podrán estar, o sea, pertenecer a la Iglesia de Cristo. La humanidad ya no está para más engaño, principalmente los obreros, los pobres del mundo. Cristo no es algo para discutir, polemizar, crear dogmas, ritos, etc. Cristo es vida, y la vida no se discute, se vive y en paz. No temas, amigo, si te dicen que me llaman el Papa de los pobres. Cristo no tiene papas, solo tiene apóstoles. Yo soy simplemente uno de ellos. Obreros, amigos míos, me dicen que las profecías de Nostradamus, de Juan 23, Lorenzo Ricci, etc., apuntan a mi persona, por una serie de detalles que yo no puedo negar. Pero lo importante no es mi persona, es el mensaje de Cristo, que después de 2000 años, viene a vosotros por medio de un grupo de obreros en la isla del Mediterráneo. Trata de entenderlo, amigo. No somos una secta más. Somos, simplemente, la Iglesia verdadera en cada casa obrera, y Cristo en el corazón. Católicos y protestantes, este es el mensaje de nuestro Maestro, Cristo Universal, que me ha dado para todos. Ánimos, pues, amigos y hermanos. Un fraternal saludo de la Iglesia Pobre de Mallorca. Cayetano Martí, febrero del 88. Muy bien. Esto es la carta. Pero como el Papa Católico ha escrito una encíclica, que es, por cierto, bastante larga, ahora le contestamos también. ¿Quieres leer este mensaje? Contestamos a la encíclica del Papa Juan Pablo II. Amigo Juan, salud y paz. Una de las cosas más importantes que dices en tu encíclica es lo siguiente. Esta es una de las razones por las que la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. En efecto, desde el punto de vista del desarrollo, surge espontánea la pregunta: ¿de qué manera o en qué medida estos dos sistemas son susceptibles de transformaciones y capaces de ponerse al día de modo que favorezcan o promuevan un desarrollo verdadero e integral del hombre y de los pueblos en la sociedad actual? Amigo Juan, por si lo ignoras, te diré de forma clara y sencilla: es Cristo, y nadie más que Cristo, quien nos está dando la fórmula. Es el Evangelio, como toque de atención para que no olvidemos que sin los mandamientos de Dios no hay ninguna solución a los problemas de la humanidad, tan bellamente resumidos en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esto es todo, amigo. Y causa pena ver que precisamente los dos bloques en nuestro mundo, capitalismo y comunismo, se han hecho fuertes en dos países que han ido creciendo en la llamada religión cristiana, en donde han ido fabricando armamento y armando al resto del mundo. Y por último, la bomba atómica, echada sobre un pueblo indefenso y no cristiano, por otro pueblo que se autotitula cristiano. Ahora la pregunta la hacemos nosotros, los obreros, en concreto la Iglesia Pobre de Mallorca. ¿Por qué la llamada Iglesia Católica, después de tantos siglos de poder, hace un llamamiento a los protestantes, a los capitalistas y a los marxistas para que retrocedan en el peligroso camino emprendido? ¿Pero estos son alumnos, feligreses, etcétera, del catolicismo romano? Creemos, pues, y con razón, que habéis estado muchos siglos sin la guía del Espíritu Santo. Habéis querido ser maestros sin Cristo, que es el único maestro. Pero ahora no es el momento de criticar, sino de rectificar. Cristo, o Espíritu de Dios, es el que puede conducirnos por el camino de la paz y la justicia. Entregad vuestras riquezas materiales, ponedlas al servicio de los pobres, vuestros seguidores ricos que hagan lo mismo, y todos tomad la cruz y seguid a Cristo. Es la única solución, no hay otra. No se trata de limosnas, se trata de justicia, de un auténtico cristianismo. Es más, las otras religiones podrán tomar ejemplo y hacer lo mismo. Practicar y predicar la verdad de Dios, la religión de Dios, sus mandamientos. Y no os entretengáis con vuestras filosofías, religiones organizadas, negocios a costa de Dios, etc. Empezad a andar con Cristo, guiados por Cristo. Y como comprenderás, te lo digo yo, un obrero, un pobre, pero rico en fe de verdad, en Dios, un profeta y apóstol de Cristo, junto con otros obreros pobres del mundo que formamos la Iglesia Pobre de Mallorca y que te saludamos en y con Cristo. Paz, amigo Juan. Cayetano Martí, febrero de 1988. Ahora puedes leer, José. Primero, este trocito de periódico de un cardenal de Barcelona. ¿Todo el artículo? Todo, sí. Generación abierta. Según el teólogo González de Cardenal, en la sociedad española de hoy conviven tres grupos generacionales de gran protagonismo. El primero es la generación obligada a ser católica, porque creció en un contexto confesional. Sería la generación del año 1931. La segunda, la del 41, representaría la característica de una generación que se sintió obligada a dejar de ser católica, a negar el valor de lo cristiano y de lo religioso para su vida. Todo ello como consecuencia de las experiencias civiles de nuestro país y el conocimiento de las ideas profesadas en países extranjeros. La tercera, la del 61, sería una generación abierta a todas las posibilidades. Me parece aceptadas estas observaciones y la descripción de las generaciones que caracterizan nuestra actualidad desde el punto de vista religioso. Creo que lo más importante cara al futuro es la tercera. Es la que protagoniza sobre todo nuestra juventud. Su apertura a todas las posibilidades, la del arte, del deporte, de la política, de la filosofía, de la moral, también de la religión. Pero esta generación, en todo caso, busca la religión por sí misma, como una posibilidad real de su existencia. Espera de ella, como advierte González de Cardenal, iluminación, santificación y sanación de la vida humana, nada más ni nada menos. Esta realidad constituye una verdadera y grave interpelación para la Iglesia. ¿Qué le ofrece a esta generación joven tan abierta y receptiva, pero también tan recelosa ante todo lo que se refiere a la Iglesia? ¿Un cristianismo sin un contenido entusiasmador o una fe acomodativa y sofisticada? Quizás le presentamos un Jesucristo racionalizado que no llega al corazón ni a una experiencia personal que diga algo a la vida. La tarea es difícil, porque según las estadísticas, la desgana religiosa de la mayor parte de los jóvenes ofrece muchos aspectos gravemente preocupantes. No sería difícil hacer de ellos un catálogo y un análisis detallado. Me limito ahora al campo moral. Es evidente que el auténtico concepto de la libertad ha quedado desbordado por un pesimismo sin fronteras. No, por un permisivismo sin... Por esto la conducta moral adopta unos criterios personales y caprichosos sobre el concepto del bien y del mal. La llamada moral de situación es la que impera. Lo que es bueno o malo depende de las circunstancias concretas de cada momento. De aquí que vayan desapareciendo el sentimiento de culpa y la idea de pecado. Existe un verdadero desbarajuste moral, con unas consecuencias muy serias. En la deformación de la conciencia, en la incoherencia de las conductas, en la llamada esquizofrenia ética, porque se pretende arrinconar los valores tradicionales cristianos y sustituirlos por una ética ciudadana carente de fundamento, etc. ¿Qué camino debe seguir la Iglesia para llenar el vacío de las generaciones futuras? No cabe otro, presentar la figura auténtica de Jesucristo, sin ambigüedades, sin mutilaciones, sin miedos. Al contrario, con toda su verdad y con todas sus exigencias, porque Él sigue siendo para todas las generaciones el camino, la verdad y la vida. Al cardenal, arzobispo de Barcelona y tal. ¿Quieres leer ahora este versículo de Mateo? Lo postrero peor que lo primero. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda vagando por sequedades, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y llegando la halla desocupada, barrida y aderezada. Vase entonces y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando se establece allí, y resultan las postrimerías de aquel hombre peores que los principios. Así le caerá también a esta generación perversa. Esto es una traducción católica. Y aquí tenemos la traducción protestante, que es igual. O sea, que cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Aquí tenemos que retroceder, como tantas veces ya os he dicho, al punto que podríamos decir de partida, y perdonad si repito tantas veces lo mismo, pero es necesario, de pocos, tan pocos que era uno solo. Que se atrevió a subir al monte Sinaí para escuchar la voz de Dios. Mientras tanto, el pueblo judío estaba abajo de la montaña, y como veía que tardaban a bajar Moisés, pues se forjaron el dichoso becerro de oro. Y a partir de este momento, podríamos decir que la humanidad en aquel momento, dejemos antes de Moisés, empezaron allí una serie de personajes, los profetas, a escuchar la voz de Dios. Pocos. La gran mayoría adorando el becerro de oro. Pasan unos siglos aquel pueblo que había salido de Egipto, compuesto de pobres, de esclavos todos, aquel pueblo se convierte en estas dos partes, unos pocos que oyen a Dios y la gran mayoría que están enredados en la vida con el becerro de oro. Pasan muchos siglos y viene otro profeta, Jesús de Nazaret. Ya no importa aclarar mucho aquí porque lo sabéis, que el hombre, Jesús, no era ni más ni menos que otro profeta, llevando continuamente el Cristo, entendiendo por Cristo el Espíritu de Dios, que no tiene nada que ver con este Cristo católico y protestante, que han querido hacer de Jesús Dios. Y entonces han puesto las dos palabras Jesucristo, queriendo enseñar al mundo que un simple hombre es Dios. No. Pero resulta que los poderes religiosos de aquel momento no aceptan al profeta. Ya les costaba mucho aceptar los primeros y no aceptan a Jesús ni a sus seguidores. Porque en aquel momento los poderes políticos, religiosos y capitalistas de aquel momento les convenía estar en unión o en armonía con el Imperio Romano. Y entonces tenemos ahí ya el gran Judas, no solamente este Judas que seguía a Jesús. Y claro, pasa el tiempo y aquel momento de Jesús, que no vamos a entrar ahora en estos detalles que están enseñando católicos y protestantes por ahí, de si resurrección sí y si no. Ya hemos discutido muchas veces por aquí de que la carne nada aprovecha, es el espíritu que vivifica las cosas. Entonces, nos encontramos con que aquel cristianismo, a aquellos profetas que seguían a otro profeta, a Jesús, fue vencido, dominado, aplastado por el capitalismo y nada menos de un rey. Y en este caso, ya lo conocéis, hemos hablado a veces de esto, de este señor Constantino, que en lugar de perseguir a los cristianos, se convierte a ellos y rompe, por lo menos de una forma momentánea, rompe la idea del profeta. Y empieza el llamado cristianismo católico, el papado. Pasan unos siglos, pero ya el de Roma quiere dominar sobre los demás. Y ellos mismos se separan y viene la iglesia esta ortodoxa de Rusia, la griega, etc. Pero ya aquello no tiene nada que ver, pasan los siglos, con aquel momento histórico de Jesús de Nazaret. Entonces, nos encontramos con que estos versículos que leemos aquí encajan bien con todo esto y otra cosa que quiero aclarar hoy, que me parece que de esto alguna vez hemos hecho un poco de alusión a esto, pero después aclararemos más la cosa. Viene Jesús y dice: yo no he venido para cambiar la ley, sino para cumplirla. Y en este caso vemos que va uno y le dice: Maestro, ¿cuáles son los mandamientos? Y entonces vemos que en los evangelios Jesús contesta que se resumen en dos. Aquel momento que a veces hemos leído por allí, llamado Shema. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. En una palabra, que Jesús de Nazaret era, como dicen los italianos, cosa nostra. Es nuestro Jesús, no es de fuera. En estos momentos, que después veréis poco a poco, que también son históricos, precisamente ayer y hoy, porque tenemos aquí presentes nada menos que dos hermanos de Israel, dos chuetas, dos judíos, pero no siendo chuetas en el sentido nuestro, porque claro, esta señora misma ha nacido en Israel de Chabra. Pero el momento histórico de que hasta ahora, y hay algunos que lo saben, cuando hemos tenido visitas aquí de rabinos o cartas de personas interesadas para atraer gente a Israel, siempre ha habido una especie de choque, porque a medida que han pasado dos años, la cosa espiritual ha ido dominando a la cosa material. Que yo le decía ayer a estas personas de que yo no quiero ser una cabeza de puente para traer gente joven, a vosotros mismos jóvenes, a Israel. ¿Para qué? ¿Para que empuñéis un arma? ¿Contra quién? ¿Para defender un país de quién? Hemos llegado tan lejos con todo esto que tenéis que daros ya la idea bien clara que cuando hablamos de iglesia pobre en Mallorca, y que parece que ya los políticos españoles empiezan ya en la prensa a darse un poco de idea, de cuenta, porque a que viene de hablar de cosas espirituales, nada menos el presidente este Pons, que dice que la solución está en el Evangelio. Y Gorbachev de Rusia ha dicho estos días y ha repetido varias veces que lo que necesitamos es una transformación espiritual. Y cuando yo en el año 84 dije por la radio y por la prensa, no habrá guerra atómica mundial, me refería claramente a estos momentos que estamos viviendo. La iglesia pobre ha resurgido, y no es necesario, pero lo diré porque estos señores lo comprendan, que vosotros ya entendéis que cuando decimos iglesia nos referimos a la reunión, a la asamblea, a la sinagoga sencilla. Y no queremos mandamases religiosos o políticos o militares que nos impidan subir a la montaña a escuchar la voz y tener que estar continuamente, año tras año, siglo tras siglo, pisoteados por este dichoso becerro de oro. No necesitamos rabinos, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos al Papa, ni pastores protestantes, no necesitamos más dirección que el Espíritu de Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No sé si lo he pronunciado bien porque esta gente sabe muy bien el hebreo yo ha sido un poco así, pero es ni más ni menos que lo que os he dicho antes. ¡Dios! Y nadie más que Dios. Y todos los problemas en nuestro mundo, en Israel, en China, en América, en Rusia, con el capitalismo, el militarismo, ya hasta diríamos con los sindicatos obreros, el obrerismo, todos los problemas sin Dios no pueden resolverse, porque entonces nos queremos convertir en dioses. Y si cada ser humano quiere ser un dios, ahí tenemos la gran discordia. ¿Cuántas veces os he dicho que lo importante de la humanidad es ser como músicos? Que cada uno toque su instrumento, pero dirigidos todos por el director de la orquesta, que es Dios. Y en este caso, Dios no es judío, ni mahometano, ni católico, ni protestante. Dios es Dios. Y fin. Pero quería hoy aclarar un poco esto de estos dichosos versículos, porque encaja muy bien con esto que decimos de la iglesia pobre, la iglesia verdadera en cada casa obrera. Todos sabéis, y lo repetiré porque hay algunas personas que no lo saben, principalmente estos señores, de que hace unos años yo visité una ermita en Mallorca, y no había estado yo nunca allí dentro, y cuando entré con nuestro amigo Joaquín, en el fondo de esta ermita, de esta pequeña capilla, había un crucifijo, una cruz, una figura, tamaño natural, alta. Y cuando me quedé un poco asombrado, Joaquín dice, ¿qué te pasa? No me gusta. ¿Cómo? Me ha dado una mala impresión. Y entonces nos acercamos, y los que habéis estado en el hospital, que hay la iglesia de la Asunción, no, Anunciación, no sé, que se dice el Cristo de la Sangre, allí hay una imagen alta, que tendrá casi 2 metros o 2 metros, entonces aquella era casi igual. Y abajo de la cruz había una madera con una inscripción, y decía que aquel crucifijo había estado mucho tiempo en el altar mayor de la iglesia de Santo Domingo de Palma. Y entonces, claro, vi enseguida que aquella repugnancia que me causaba, no era repugnancia, sino como una especie de temor, era que aquel crucifijo de madera había presidido nada menos que muchos crímenes hechos por la Inquisición en Mallorca. Porque estando en el altar de esta iglesia católica, apostólica y romana de Santo Domingo, que hoy es la calle Conquistador, que ya no existe más que otros edificios nuevos. Por esto se dijo durante años la cuesta aquella, se decía la cuesta de Santo Domingo. Ahora después ya cambiaron, pues, y pusieron calle Conquistador. Pero era que aquel Cristo estando en el altar, la Inquisición a los condenados a muerte, que en general los condenaban a todos, tenían el Cristo allí debajo del crucifijo. Para los que no lo saben, había una especie en el suelo de así, como una tabla, como una puerta. Y le decían al condenado, besa este Cristo. Y el hombre o mujer se iba a besar y se ponía encima de la madera esta. Y cuando, claro, se ponía esto así, así. Y se caían en un pozo que estaba lleno de ganchos de carnicería, estos ganchos de estando clavados por las paredes con unas punches así. Y ahí quedaba un ojo y por allí, por allá. Crímenes horrendos que aquel Jesucristo de madera estaba ahí cargando. Y ahí ya entramos un poco en este terreno llamado de parapsicología, y es que las cosas como las personas captamos. Ahí viene el momento de deciros que cuando aquí Jesús nos dice de los demonios que se van y entran otra vez, no solamente en la persona, sino en las casas, no es más que este bien y este mal, o la parte positiva y negativa, que llamamos Dios o demonio, porque si la casa, vuestra casa, está impregnada de buena energía, hablemos en estas palabras modernas, buena energía, que al fin y al cabo no es más que sencillez, bondad, honradez, la cosa sencilla. Día tras día, año tras año, la casa se convierte en un auténtico templo. Fijaos en esto. Entrad en una casa, cualquiera. Y en este caso pueden ser iglesias católicas, pueden ser conventos, pero pueden ser casas particulares. Entrad y cuando os marcháis de la casa o de una iglesia, del salón, donde sea, tratad de experimentar en vosotros mismos, a ver, estudiar. ¿Qué habéis sentido? Hace 2 o 3 años, no sé, vino una señora allí un par de veces, me hacía preguntas y un día, cuando ya se marchaba, Magdalena la acompañó a la puerta y aquella mujer se puso a llorar abrazándose a Magdalena. Dice, es que aquí hay un ambiente de amor, aquí noto unas vibraciones, una cosa que yo no tengo en mi casa. Claro, aquella pobre mujer no podía tenerlo en su casa, era una señora pero soltera, vivía con sus padres separados. Y ella se había dado cuenta que la parte negativa estaba con su madre y vivía ella todo lo que podía con su padre, pero también tenía su madre. Pero ¿cuántos casos así a través de mi vida han pasado? Muchos. No se trata de que tengamos que pensar continuamente que somos ángeles bajados del cielo. No, somos seres humanos con nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Cuando uno va y le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Dice Jesús. ¿Por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es bueno? Que es Dios. Esto tendrían que tenerlo siempre presente los teólogos católicos y protestantes. Jamás Jesús de Nazaret ha querido pasar por Dios. Somos hijos todos de Dios. Pero la casa, si está limpia, y no dejamos que en esta casa limpia entren, como dice aquí, estos demonios que vienen a ensuciar la casa, entonces la casa siempre estará más o menos barrida. Tratad de entender esto. Un día fui a visitar unas personas a un piso con un chico hace tiempo. Y cuando salimos, ¿qué? Le dije yo, ¿qué has sentido? No. Yo ya tenía prisa en salir. Entonces te has dado cuenta, ¿sí? Una cosa negativa. Y en este caso, no era olor a tabaco, a alcohol, ni a droga siquiera, no hacía olor, pero se notaba un ambiente negativo. Me choca a veces en la prensa cuando se dice tanto, se habla tanto y por la tele, de la contaminación del aire, contaminación de la ciudad. Claro, tienen razón, porque fábricas, coches y contaminación. Pero cuidado, que estos llamados, como por ejemplo esto del grupo de Alemania de los verdes, o naturistas, o ecologistas, estos hombres y mujeres que van diciendo y queriendo, desde luego, con buena fe, buena voluntad, buena idea de limpiar, ¿sí? Es necesario limpiar lo de fuera, pero hay que limpiar primeramente lo de dentro. Si tenemos nuestro interior limpio y que de vez en cuando lo vamos limpiando, la atmósfera, y en este caso no solamente esta atmósfera física, sino de la casa, resplandecerá. Cuando leemos aquí que se nos dice, vosotros sois la luz, es el espíritu que tiene que ser luz. Muchas veces nos perdemos por tonterías. Supongamos esta mesa que está ahora llena de estas cosas. No hay nada y pasamos un trapo, pero un cenicero, un poco de fumar, o si hay pequeños en la casa, unos papelitos, o incluso vamos a tomar aquí un cafetito y ponemos el vaso aquí, un poco de mojado, y llega un momento que la mesa se va llenando de cositas pequeñas que llamamos suciedad. Hay que limpiarlo. lo mejor se ensuciará otra vez. Pero hay que seguir limpiando. Porque si nos cruzamos de brazos y no limpiamos nunca, entonces, ¿cómo se quedará esta mesa? Cuando decimos cosas o hacemos cosas, procuremos siempre que estén limpias. Y entonces, tanto el dicho como el hecho repercute en la casa. A veces es necesario dar un grito, sin rabia, sin odio. ¿Cuántas veces os he dicho, os figuráis a Jesús, ¿no?, criticando a los rabinos, ¿no?, o entrando en el templo? ¿Cuántas veces hemos dicho por allí, podemos imaginarnos un profeta, ¿no?, decir al rabino, sé buen chico, pórtate bien, no seas malo, es tan tonto esto. ¡Pórtate bien! No te dejes engañar por estos demonios interiores. ¡Límpiate continuamente! ¡No quieras ser un sepulcro blanqueado por fuera y por dentro que estés lleno de la porquería de la suciedad, de huesos y de los bichos que después se creen dentro de la tumba! Entonces, no es cuestión de que vayáis continuamente por la vida asustados, pero antes de hablar, pensad un poco. Si digo esta palabra, ¿puedo ofender a alguien? Si hago esto o aquello, ¿puedo ofender a alguien, al otro? Y después más adentro, si pienso esto, ¿puedo ofender o dañar a alguien? Trata de limpiar continuamente. Aquí tenemos a José que pinta. Cuando tenga, pongamos 1 millón de cuadros o 2 millones de cuadros pintados, le diremos que nos pinten un ser humano, y en este caso diremos uno que busca a Dios, que trata de estar en y con Dios, que lo pinte un ser humano con una cosa en las manos. No sé si ahora captáis la idea. ¿Cómo lo pintarías, José, a este ser humano con una cosa en las manos? La más indispensable, continuamente. Es cómico, con una escoba. Un cristiano, un judío, un mahometano, un budista, un animista, un testigo de Jehová, sea el que sea. Si de verdad está o trata de estar con Dios, necesita llevar siempre encima una escoba para limpiarse primero a él y después lo que le rodea. Pero por desgracia, millones y millones de seres humanos que dicen estar con Dios, en lugar de una escoba, ya no podemos decir que lleven una metralleta. Ya lleva la bomba atómica. Para limpiar lo demás. Y ellos están sucios por dentro. ¿Os dais cuenta? Arreglar el mundo. ¿Te has arreglado a ti mismo? Sabemos Yo iba a decir ahora, y lo diré, y así, sabemos, lo sabemos desde hace siglos, y después lo hemos sabido, ratificado, reafirmado. Por personas que han venido aquí a visitarnos y en la otra casa donde vivíamos, personas que han estado o que viven en Israel como estos señores. Pero también lo sabemos cuando Castro fue a Israel. Estos señores judíos que estudian la Biblia, la Torá, día tras día, año tras año, y se puede decir siglo tras siglo. Después los juntamos con los teólogos llamados cristianos, católicos y protestantes, y estudian, y estudian, y estudian. ¿Qué es lo que estudian? ¿Qué quieren saber? ¿Si Dios es cuadrado o si es redondo, como tantas veces os he dicho por aquí? Castro mismo nos ha dicho a veces que ha visto allí en Jerusalén estos hombres que llevan este pelo aquí, que es largo, ¿sí?, estos abrigos largos, sombrero y con el libro de estudio continuamente. Allí estudiando, estudiando, a ver si Dios es cuadrado o si es redondo. A todos. Parece mentira que la concluyen tanto. Tan sencilla como es la cosa. Choca ver que dentro del mismo judaísmo se han escrito cosas tan sencillas como esta, que a veces os he contado. Un rey dice a un rabino: enséñame toda tu religión mientras estés con un pie en el suelo y el otro levantado. Si antes de terminar de explicarme tu religión has puesto el otro pie en el suelo, te haré que te mate. Y entonces el rabino se ríe. Y el rey pensaría: está muy seguro esto. ¿Sí? Porque levanta el pie. Dice: la religión es muy sencilla, amigo, se resume en esto: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ya no hay más. ¿Eh? Y choca esto, porque hemos dicho de un rabino. Pero un día, y esto algunos lo sabéis y otros no, de esto que voy a decir ahora, mi propio abuelo tenía amigos, y entre estos amigos había un sacerdote. Un sacerdote católico. Aún no estaba ya con la carrera terminada, pero casi ya. Y todos sabéis que en aquellos tiempos, pues, sotana y mi abuelo le decía: ¿Y para qué has estudiado tanto para llegar a ser sacerdote? Y ahora, bueno, ahora a predicar a la iglesia y a decir la misa y... ¿Bien? ¿Y qué? ¿Y ¿Y esto de estudiar te gusta? Sí, sí, yo a lo mejor seguiré estudiando. Bueno, y si sigues estudiando, ¿para qué será? ¡Hombre! ¿Para qué será? Porque puede ser que un día llegue a ser obispo. Ah, obispo católico. Y si llegas a ser obispo, ¿qué? Ah, me entusiasmará la cosa, seguiré estudiando y podré ser cardenal. Y de cardenal, hombre, de cardenal, papa, y puedo ser el papa de Roma. Y mi abuelo le dice, ¿y después qué? Hombre, después, cuando Dios quiera, me moriré. ¿Y para esto tanto estudiar? ¿Para esto tanto estudiar las cosas de Dios? ¿Para llegar a ser papa y morirse? ¿Y no dejar vivir a los demás, ni él vivir la vida tan sencilla como es? Aplicad esto a todos los mandamases, a todos los jefes de todas las religiones, y el resultado es el mismo. Tan sencillo como es. Pero de las cosas de Dios han querido hacer una especie de cátedra que van enseñando el camino que ellos desconocen. Ahí está el fallo de todas las religiones. Tratan de enseñar el camino que ellos desconocen. Dicen a los demás, andad vosotros, y ellos no se mueven. ¿Os dais cuenta de la religión verdadera cuál es? Y tenemos la suerte, y no pongamos ahora la palabra suerte y pongamos la palabra privilegio, y después quitemos la palabra privilegio y pongamos la palabra que ya estará más cerca de la verdad. En estos momentos somos instrumentos, ¿no?, músicos del gran director, que ha querido que precisamente de esta isla del Mediterráneo, tan machacada por la Inquisición durante muchos siglos, estos pobres y pocos xuetas han dicho, basta. Ahora retornaremos a estas cosas sencillas de los profetas y principalmente de Jesús. Es por esto que ahora ni católicos, ni protestantes, ni testigos de Jehová, todas las chetas que hay allí, en Palma, ni siquiera la comunidad judía, ahora no nos entienden. ¿Por qué? Porque les hablamos de Dios, del verdadero Dios que ellos desconocen. Como siempre, este reloj avanza, pero dejaremos unos momentos, porque tenemos estos señores invitados hoy. Esta señora sabe hablar más castellano. No todos los de allí llevamos los apellidos xuetas típicos de Mallorca, pero los hay que llevan el apellido típico de la península. Por lo tanto, somos descendientes, podríamos decir, de aquellos esclavos que salieron de Egipto y que ahora, al ver las cosas ya bastante claras, tratamos de ser, si no queréis seguidores, por lo menos copiadores, fotocopia de los profetas auténticos de Israel. incluyendo a Jesús y sus apóstoles, cosa que el judaísmo de arriba, capitalista, no ha querido aceptar nunca, dando al traste con el dichoso Mesías. Porque resulta que el judaísmo hace miles de años que espera al Mesías. Y el llamado cristianismo católico y protestante dicen que ya tienen el Mesías. En este caso podríamos dar más la razón al judaísmo, porque por lo menos son más sinceros. Dicen que lo esperan y pueden justificar muchas tonterías en el mundo. Pero los que dicen que ya lo tienen, estos sí que ya se han pasado. Porque una vez uno de la comunidad judía de Palma, un inglés, que tiene una tienda en Palma, por cierto, me decía: pero Cayetano, tú me hablas de este Mesías, que cuando yo miro a mi alrededor, yo no lo veo. ¿Cómo puede ver el Mesías el judío, o el católico mismo, o el protestante, si mira a su alrededor? Ricos y pobres, explotados y explotadores, partidos políticos que solamente van a lo suyo, ejércitos por todas partes que también van a lo suyo, guerras y golpes de Estado, y todo en nombre del Mesías. ¿Dónde está este Mesías? Por esto hemos tenido que resumir otras veces aquí la enseñanza de Jesús. Tú misma. Y hemos dicho, para aclarar un poco más la cosa, que la Iglesia verdadera, en cada caso obrera, pero Cristo, el Espíritu de Dios, en tu corazón. Entonces, ya es un primer paso para este Mesías, que mientras unos dicen que lo esperan y otros dicen que lo tienen, unos y otros se quedan sin Dios. No querramos estar más engañados ya, y de una vez ya para siempre tratemos de tener a este Mesías dentro. Y después digamos a la otra gente como tiene que hacerlo. Mandar a paseo a todas las religiones organizadas. Mandar a paseo a todos los políticos, a todas las ciencias políticas estas, estos partidos que a nada conducen. Ya veis, no es triste. Ahora mismo esta lucha electoral en los Estados Unidos, pastores protestantes que ganan burradas de millones de dólares hablando por la televisión, evangelistas. Pero estos no hacen más que su maestro, porque el maestro es Roma. Porque Martín Lutero, no olvidéis que era un sacerdote católico. O sea que han tenido buena maestra con la Iglesia Católica, buenos maestros con los llamados rabinos de la Iglesia, que en este caso le llaman papas. Ya veis, y hasta copian poniéndose el gorrete. Y esta noche que tenemos estos invitados, yo quería, incluso he pensado hoy, ponerme el gorrete este. Ya se obtuvo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hacer teatro? ¿Para qué? Seguro que estas personas se llevarán una impresión muy grande, porque habrán conocido por primera vez, seguro que es por primera vez, algo grande, algo diferente. Personas sencillas y pobres que hablan de Dios, que descienden del pueblo judío, pero que no hacen propaganda para ninguna religión. No se reclaran ellos con su política religiosa y sus tanques y sus metralletas. Nosotros estaremos en y con Dios, sin mandamases de ninguna clase. Y cuántas veces os he dicho, aprendamos de Jesús. Pero también podéis aprender de mí. Y que otros puedan aprender de vosotros. La cosa sencilla, clara. Y no busquéis cinco patas al gato. Si Dios es redondo o si es cuadrado. El Espíritu de Dios, Dios mismo, es algo que no se discute, se vive. Esto es todo. Pero ya digo, este tipo pasa, no sé si han hecho algunas fotos o si quieren hacer fotos, pero lo dejamos en manos. ¿Tenéis algo que decir vosotros antes? ¿Ya? ¿Tenéis algo que decir vosotros, José? ¿Qué? ¿Está un poco clara la cosa? Yo quería aclarar esto para esta noche de que la casa limpia, que en este caso somos nosotros, pero también la casa, vuestra casa. ¿Cuántas casas hemos visto a veces bien amuebladas? En este caso físico, amuebladas. Y los dueños de la casa, muy sonrientes. Pero nos ha causado una impresión rara. ¿Y cuántas veces hemos entrado en otra casa y los muebles han sido más, más sencillos, o sin muebles, si queréis? La impresión ha sido de, caramba, que se está de bien aquí. Cuidado, pues. Cuidado con vuestros pensamientos y vuestras palabras, que siempre sean positivas. Y cuando viene algo negativo, que se vaya a pasar. Ustedes tienen la palabra. Estamos entre familia. Sí, pero toda esa gente, los hay que hace muchos años que no conocemos, otros no tanto. Pero, bueno, yo iba a decir que los más malos son los que llevan barba. Pero he pensado que yo llevo barba, he dicho no. Los, y ahora si digo los más buenos, nos encontramos que las mujeres y estos chicos van afeitados, pues te llevan un poco de barba ya. Que no se ha lavado la cara. Ahora, ¿qué dicen? Yo quiero decir que no hay nada que añadir después de todo esto, pero quería saber qué pasa normalmente después de la charla tuya. No, nada. Y después lo dejamos. A veces, hay, como diría yo, sí, a veces alguien habla, pero muchas veces yo tengo que decir, no habléis todos juntos. Y es porque nadie habla. Parece que lo mismo pasa ahora. Porque entre nosotros podemos quietar todo el mundo, como ayer. Les ha dicho que aquí Castro, el amigo Castro, que hablábamos ayer. Pero este es el culpable. ¿Culpable de qué? De haber traído dibujitos, pegatinas de Israel, este, porque fue a Israel unos días y es fue a visitar a la Ronnie y dio la luz y a Nicolás, que por cierto han visitado a sus padres. ¿Viste a Nicolás también? Sí, sí que lo vi. Estuve, me enseñó precisamente alguna yeshiva de por allí, del barrio antiguo, y de aquí iba él también. Y estuvimos hablando un poco de cuestiones de lo que él hace allí, porque estudia para rabino, me parece, dentro de una yeshiva de estas, ¿no? Tuvimos nuestros puntos de vista ayer. Todo. ¿Era raro para usted? No, raro, no, yo lo comprendo. Comprendo la situación de él y comprendo lo que hace, ¿no? Lo que pasa es que yo, a mí me chocó mucho la diferencia que yo veía entre el hombre y la mujer dentro de la misma cuestión de la religión ahí dentro, ¿no? Y planteársela fue un poco fue un poco escabroso también, ¿no? Porque me llegaron a decir, no, es que la mujer dentro del pueblo judío pues cumple su papel tan bien que en fin, ella se conforma con eso. Digo, vale, pero en cuanto a la cuestión de libros sagrados y esto, no. La mujer tiene el cuidado de la casa, la familia, sacar a los hijos. Barrer, hay que barrer. Vosotras, pero a barrer. A barrer al marido. A barrer al marido. El estudiar las cuestiones de los libros sagrados y esto, pues... Era muy, no, esto es tabú porque no, la mujer no lo tiene, no lo puede tocar esto. Pero la mujer está muy contenta con este papel que tiene y con tal. Digo, bueno, luego un día viendo las noticias me chocó porque había una escuela de rabinos mujeres. Y hubo una conferencia en televisión, una entrevista, y hubo allí un choque entre mujeres, entre a favor y en contra, que aquello me chocó. Lo que pasa es que no se lo pude comentar. Lo que pasa es que claro. Yo la diferencia que yo vi con respecto a allí, igual que aquí, exactamente igual, gente que se empeña en estudiar cosas de Dios, pero a la hora de la verdad, a la hora de vivirlas, pues las mismas diferencias, simplemente cambia el nombre en religión, judaísmo, aquí el cristianismo este de religiones, pero las diferencias sociales son iguales, ricos arriba, pobres abajo, y todos predicando a un Dios que en teoría pues no practica nadie. ¿Y quién fue su ¿cuándo? Porque fue en el 85, creo que fue. 85, me parece. Sí, no lo sabes tú. No, sí. Hace tres años. Pero vamos. Tú acuérdate del camino. Yo es que tuve la suerte de estar en una familia que era bastante progresista, ¿no? O sea, incluso como yo me encontraba todo el mundo llevaba su kipá puesta en la cabeza, ahí en la gente, en la familia que yo estuve, no. No había nadie, pero eso sí, veían la cuestión de la tradición, las fiestas y esto de una forma... diferente, como algo que había que cultivar, que no se perdiese, ¿no? Y entonces, claro, pues viví unas jornadas bastante agradables allí. Ahora, claro, quería conocer la otra parte también, la cuestión religiosa con respecto al judaísmo que allí se vivía. Y tuve la suerte, pues en parte, de ver a Nicolás y de enseñarme a aquello también. Y cuando fui a la yeshiva, que me quedé como espantado en parte de ver a todo el mundo allí discutiendo unos con otros y tal, y tratar de convencerse unos a otros de lo que estaban leyendo, del versículo, tal. Esto está bien, claro. Que luego también vi cosas, por ejemplo, bueno, con respecto a esta gente que estudia. Esta amiga mía me contó que una amiga suya, porque subió, que me parece que fue con un escote en el autobús. O sea, esto, un vestido que se ve un poco del torso, pues le pegaron una cuchillada. Un estudiante de esto, no sé cómo le llaman. ¿Una cuchillada? Una cuchillada, le pegaron con una cuchilla de estas de ajita, le cortaron en el brazo. En el mismo autobús, y tuvo que bajarse del autobús, esto me lo contó esta amiga mía, y dice, esto fue algo que bueno, solo por subir en el autobús con... O sea, porque no iba con el vestido que ellos creían normal. Yo quería saber, después, todo el mundo se verá por la televisión, sí. Lo que pasa ahora en Palestina, y quiero saber qué tipo de actitudes y pensamientos tienen ustedes sobre lo que pasa ahí, en nombre de religión, es decir, yo no quiero poner palabras en sus bocas, porque... Pero te refieres a lo que está pasando ahora con la opresión sí. palestina y sí. esto, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé, cada uno puede tener su punto de vista particular sobre esto, creo yo. Lo único que pasa es que yo... Yo me siento un poco culpable porque todo el mundo allí está... No. Es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la tercera clase, ¿no? El tercer mundo, ¿no? No, es que más moreno que nosotros. Es que realmente yo creo que en esto cada uno puede que tenga su opinión también, porque claro, respecto a lo que ves en las noticias, lo que lees en los diarios y lo que te dicen, pues vamos a ver lo que hay desde el punto de vista político que les favorece aquí en España, lo que interesa decirse o lo que está pasando realmente allí, porque claro, si nos tenemos que fiar de las noticias, pues todo es muy nefasto, todo lo que está pasando, en cuanto a la opresión, en cuanto a que está cayendo gente joven, en cuanto a que están matando, ¿no? Desde el punto de vista, si lo vas a ver desde el punto de vista político, es asqueroso. Si vas a mirar desde el punto de vista la cuestión religiosa, pues llegas a chocar también, porque de todas maneras es un paso más como que no se vive la religión que se practica, como aquí tampoco. A la hora de que los curas están en los cuarteles, a la hora de que se han hecho guerras por la gracia de Dios y a la hora de que, en fin, de que se hay que atacar a alguien, se ataca. En nombre de un Dios, en nombre de quien sea. Y eso, claro, para una persona que sienta o que quiera sentir, como mínimo a Dios, o sentir la paz o el amor en sí mismo, esto, vamos, es contradictorio 100%. Ahora, lo que pase allí, yo no sé, realmente yo tengo mi opinión también, pero esto puede responder cada uno. Y la posición allí del, digamos, del judaísmo oficial frente a esto, ¿se han puesto en alguna posición o calla? Que es que aquí hay muchas, llegan noticias, creo yo, muy muy confusas, que no se te, o al menos yo lo que he visto, no se sabe, se explica muy poco realmente. Te dicen que hay disturbios, que hay muertos, pero no sé, no se te explica mucho, o yo al menos no he visto. Y me gustaría saber la posición ahí del, si el judaísmo ha tomado una parte hacia un lado o dice que, no sé, cuál es la posición del... Antes de contestar, hay que decir que yo soy partidaria de un punto de vista particular, que hay que apuntar que lo mío no debe ser de un otro. Sí, sí. Es decir, pero antes de decirlo, se ve que matan a niños, ¿me entiendes? Que no tiene nada que ver con si un lado es mucho más justo que el otro, pero el hecho, personas de esta altura matan personas de esta altura, ¿me entiendes? Sí, no, pero yo no lo digo por esto, es por ejemplo, aquí cuando hubo la guerra civil, bueno, yo no la he vivido, pero por lo que he estudiado, la Iglesia Católica se puso de parte de un sitio, de uno de los bandos, en vez de intentar cortar, o al menos luchar en todo lo que ella podía para evitar la guerra. Y entonces lo que me gustaría saber es si el judaísmo está allí intentando que la cosa se pare, o si calla y sigue aguantando. Lo más simpático que puedo decir yo, que el judaísmo per se no es homogéneo, que hay varias clases de pensamiento, desde el peor, que dicen, por ejemplo, en nombre de religión, que Israel empieza en Irak y cesa en Egipcia, y lo demás, no, como personas, no valen más que... Estoy ahora citando una palabra que ha dicho uno de ellos, nada más que cucarachas. Sí. Cucarachas fue la palabra. Pero hay que decir que hay otras opiniones también. Pero desde el empieza del Estado, perdóname mi español. Tranquila, tranquila. Había siempre el Estado trabajaba junto con institutos religiosos en términos de cómo hay que arreglar esta tienda, es decir, en qué modo hay que vivir. Entonces, la vida cotidiana en Israel, entre judíos y entre judíos y árabes, está por parte muy significante dominada por reglas que no tienen nada que ver ni en gusto, no tienen nada que ver con nada. Por ejemplo, que no hay, un ejemplo trivial, que no hay transporte público en el sábado. Resulta que los ricos pueden venir y ir, y los pobres quedan en casa, y, porque no, ¿me entiendes? Es una, un ejemplo muy trivial, pero hay ejemplos mucho más significantes, pero no queda demasiado tiempo para eso, y no quiero tomar la plataforma aquí. Pero en mi opinión, me extrañó un poco ayer, o después de leer un poco de sus noticias al Papa, en cualquier periódico, que todavía no has hecho cualquier respuesta, quiero decir, protesta o denuncia de lo que pasa ahí. Porque, por fin y a cabo, parece un poco que merece una reacción, por lo menos, lo que pasa ahí. Y hay que decir que el régimen israelí, por fin y a cabo, es mucho más fuerte que gente que son refugiados, que viven ya a 40 años, por razones buenas y malas, en campos de refugiados. Y hay que reaccionar, es mi opinión privada. No, sí, por noticias mismas se ve que incluso la misma gente de Israel, gente que trabaja y tal, se revela y hace manifestaciones y está en contra de todo aquello, ¿no? No te pasa nada. Pero hoy estaba comiendo y casi se me corta la comida. Porque ¿qué es esta cosa? Estoy pegando la piedra. Con aquella piedra. A mí hasta me da la vergüenza de haber sido el tener apellidos judíos físicamente. Digo, coño, ¿cómo puede ser? Y después te hablan de los nazis, pero ¿cómo puede ser si son los mismos? Es esto, que a veces olvida lo que ellos mismos han pasado. Luego dicen, vamos en busca de nazis aquí o allá, pero ¿para qué? No tendrían ni que moverse de su casa. Yo, en respecto a lo que ha dicho de la opinión nuestra, ¿no? Pues yo creo que el pueblo judío se tendría que haber dado cuenta, después de todo lo que ha sufrido él, de que las cosas no se arreglan a golpes. Tendría que haber dado cuenta de que, bueno, el pueblo judío es el que ha sufrido más de todo el mundo, se puede decir, porque ha sufrido en todos los países. No solo en Alemania, aquí mismo ha sufrido mucho, en Francia, en Inglaterra, en todos los países. Se tendría que dar cuenta de que, por lo menos, si hay algún pueblo árabe, palestino, lo que sea, que, bueno, que no está de acuerdo con él o lo que sea, de sacarlo, de darle una tierra, de lo que sea, pero de una forma más pacífica, no a golpes. Porque yo creo que tiene una gran lección que no ha asimilado el pueblo judío. Pero es que yo pienso que no debemos de generalizar tampoco, ¿eh? Porque ahora mismo hay gente ahí también, porque como ella, incluso hay movimientos también ahí dentro que están en contra de la misma política. Porque hablamos en general y últimamente que lo que está pasando en el país, que los judíos que viven aquí en España están protestando enérgicamente porque que no es lo mismo, o sea, que una serie de personas ejecuten una acción política o que se pongan a hacer violencia, que olvidando los sentimientos de otro montón de personas que quieren la paz, porque cuando hablamos de judíos ya generalizamos, entonces ahí puede haber ya la cuestión de todos. Y no es tampoco eso, creo yo, vamos a... Claro, es verdad que no hay que generalizar, pero como ustedes ya saben, de su experiencia aquí en España, que ellos que tienen el poder no van a dejarlo sin lucha, es decir, que yo conozco y estoy parte de gente en Israel que manifiestan o que luchan contra las actitudes excesivas del régimen, pero por fin y a cabo ellos todavía, incluso las personas que manifiestan por la calle, que así no es, en este modo no se hacen cosas, todavía se sienten cómodos porque por fin y a cabo viven es como en cualquier, como en Sudáfrica, por ejemplo. Hay blancos que luchan. Cada, digamos, sábado o domingo se andaban a fiesta, decir no al gobierno. Pero regresan a casa y la vida se sigue normal. Yo he leído una página en un periódico israelí donde una persona dice que después de servir en las áreas ocupadas, y donde vio cosas horribles, que le dio un disgusto y asusto, y lo asustó mucho. Y este artículo concluye en las palabras: ahora lo único que quiero es regresar a Tel Aviv y olvidar todo lo que vi. ¿Me entiendes? El privilegio de olvidar al regresar a Tel Aviv es todavía un privilegio. Eso es una cuestión a lo mejor ya personal de aquel, de aquella persona. No, también. Pero representa, en mi opinión, representa no solo una persona, sino un, digamos, una actitud de comodidad con esta crueldad cometida por el régimen. Bueno, voy a ser un poco de abogado del diablo ahora, ¿eh? No estoy a favor de Israel, lo primero, no estoy a favor de nadie, pero esto es un poco lo que decía Caetano, que todos los gobernantes, cualquier partido político, si no hay un poco de amor, un poco de Dios en nuestro corazón, no arreglaremos nada, porque entonces la carta de los palestinos también dice que no cesarán hasta que saquen a Israel, al pueblo de Israel, hasta que tiren a Israel al mar, o sea que ellos tienen que luchar hasta el exterminio. Esto ya es una cosa que entonces ya es un punto que... Estamos en un punto que unos tiran por un lado y otros por otro. ¿Cómo se llama? El del pueblo palestino, el... Arafat. Vino aquí a Mallorca hace unos años, no sé si era el año pasado o el otro, a pedir dinero para los campos de refugiados. Pero aquí hay un hotel que es de 5 estrellas, que es el hotel más importante de toda Mallorca, que una suite vale, bueno, una suite, una. Entonces él, en vez de venir aquí a pedir dinero, por eso es que digo que voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque no estoy en contra de la guerra, pero hay que ver las dos partes, y entonces los dos tiran de cada lado, ninguno cede. Entonces este señor, en vez de coger una pensión, o un hotel muy barato, ya que tenía que pedir dinero, pues cogió toda una ala, toda un 10, 12, 20 habitaciones de lo más suntuoso en aquel hotel, que todo el dinero que le tenían que dar aquí no bastaba para pagar su... Entonces este señor viene aquí a pedirnos dinero, es como si el Papa viniera aquí a pedirme dinero para él vivir en el palacio. Esto es un contrasentido enorme. Sí, pero quiero, no tengo nada contra lo que usted ha dicho, pero como persona nacida en Israel, mi deber es... No nacida en Israel, como persona, estar contra la violencia. Sí, algo que tengo que aclarar. Como una persona estoy... no es posible cerrar mi boca cuando se ve injusticias o cualquier cosa. Pero como nacida de Israel, como una persona que trae un pasaporte israelí, tengo una obligación más de criticar un régimen que conozco desde dentro. Eso no es decir, usted no necesitaba ser el abogado del diablo, porque no, yo no lo he defendido, ¿me entiendes? El criticar a Israel no quiere decir que estoy en todo caso defendiendo a los palestinos, incluso y no a Arafat, pero hay que distinguir entre Arafat y entre los palestinos, que no son las mismas cosas. A criticar el régimen israelí no es criticar judíos, ni tampoco criticar israelitas. Tampoco cuando se estableció el Estado de Israel, y qué coste, vuelvo a repetirlo, es que no estoy a favor de Israel, pero hay que ver las dos partes, los palestinos se hubieran podido quedar allí tranquilamente intentando convivir todos como se hizo aquí, pues en Granada, cuando antes de los moros, que había tres, en el tiempo de los moros que decimos aquí, había tres congregaciones, los judíos, los moros y los cristianos, y vivían todos muy bien, hasta que entonces vinimos los católicos y tal, los cristianos y tal, perdona. Pero es que cuando se formó el Estado de Israel, los palestinos que quisieron quedarse, quedaban tranquilamente. Pues prueba de esto es que el alcalde de Belén es un palestino. O sea que es como si dijéramos, estos palestinos, estos disidentes que se han ido, pues metieron se llevaron el odio con ellos, y metieron el odio a sus hijos y a sus nietos, y han ido con este odio tan terrible, y entonces, pues claro, ni ellos ceden, ni cede Israel, y hay que ceder un poquito por ambos lados, y tener un poco de tolerancia. Tú crees en este Dios, pues cree en este Dios, y yo creo en el otro, pues ya está. Y yo creo que es la tolerancia, un poco de cada parte, pero si Israel no cede, los palestinos tampoco, pero ni uno ni otro, porque ya te digo que el estatuto de los palestinos es que no cesarán de luchar hasta tirar es oprimida de los hombres. No, yo lo único que aquí me parece que sí, que se, no sé si en este caso, de que siempre el pueblo, yo creo que en sí, tiene tendencia a convivir en paz. Lo que siempre son los de arriba, que como no les interesa que los de abajo estén bien, se dedican a sembrar cizaña por en medio y a provocar los conflictos para sus propios intereses. Pero yo creo que el pueblo... Que depende del pueblo. Sí. Pasa olímpicamente, no creo que tenga ningún problema para convivir en paz. Son los de arriba que siempre están machacando a los de abajo. Y siempre ha sido igual. Los de abajo siempre peleándose mientras los otros hacen, deshacen leyes y total para qué. Y a lo mejor todo eso se está haciendo para que la gente de todo el mundo esté con los ojos puestos en Israel, en Palestina. Y a lo mejor la llama o el cigarro que ha encendido aquello está muy lejos de Palestina o de Israel. Claro. Eso es lo malo. Y claro, la gente ahora con lo que está pasando, lo que hacen y tal y que cual. Parece que no hay otra cosa en el mundo más que Israel en estos momentos. Parece que aquí o en el mundo parece que es que lo único malo que sucede en Israel. Pero y tantas cosas suceden y nadie dice nada. Es que solamente es... Yo no sé, yo... En Irlanda, en Irlanda mismo, católicos y protestantes. O en África en la parte, es lo mismo. Luego tienen los jeques árabes. Negros y blancos en África. Que pasan de todo, sí. Olímpicamente. Sí. Porque en el apartheid, ¿qué se dice? Bien poca cosa. No se está matando a la gente. Ellos a vivir y a los demás, como siempre. La cosa está clara, siempre igual. Ricos y pobres, explotando y explotando. Nuevamente, rich y pobres. Mi amigo aquí me pregunta decir que la represión, que hay algo semejante entre la represión, si lo he entendido bien, la represión que sucede ahora en Israel, en otro lugar. Como alguien aquí ha dicho que el sufrimiento, en eso hay que decir que no estamos totalmente de acuerdo, que alguien ha dicho aquí que el sufrimiento debería enseñar a los israelíes, a los israelitas, que con golpes no se resuelve nada. Y desde el punto de vista del sufrimiento, ellos deberían saber mejor. Pero así la dijo, no sé qué digo tanto. Pero como miembros de una comunidad oprimida aquí, tan como obreros, como descendientes de judíos o chuetas, lo que sea, ustedes deberían sentir una empatía o poder ponerse en los zapatos, digamos, de los palestinos ahora. No porque es una cosa más justa que otra, o porque sucede en Israel y se olvida cosas en Irlanda. No es decir esto, pero el hecho de de haber sufrido, entonces, por casi automáticamente, ustedes, incluso amigos, deberían estar al lado de personas que están también oprimidas. Sí, sí, sí, sin duda, sí. Pero, si me permiten, y no hay que olvidar un detalle muy importante, y es que en Mallorca, cuando vino la Inquisición y empezó a tirar cabezas abajo, entonces pasó lo siguiente. Que los inquisidores, que era en aquel momento la Iglesia Católica, se aprovechó bastante de la cosa y había precisamente en esta iglesia de Santo Domingo una especie de cartelera en la pared donde había allí todos los apellidos de los chuetas de Mallorca. En esto se le llamaba el San Benito, que también era una especie de cosa por allí, pero estaba también allí. Y algunos, no sé si lo sabéis todos, pero algunos me parece que no. Entonces pasaba lo siguiente, que el clero, la Inquisición, tenía, por ejemplo, una lista allí y aquí. Y venía un señor judío, chueta, con dinero. ¿Cuánto vale quitar esto de aquí y de aquí? Tanto. Borrado, borrado. Venía otro. ¿Cuánto vale? Tanto. Borrado, borrado. ¿Y quiénes quedaron aquí y aquí? Los pobres, los que no podían pagar. Es la eterna historia de la humanidad. Ya encontramos que aquellos pobres esclavos salen de Egipto, empiezan a formar la nación judía, Israel. Unos se ponen más arriba y otros más abajo. Y los profetas tienen que machacar a los siempre a los de arriba. Y los reyes de Israel, en aquel momento, acaparando el oro, los demás a trabajar. Siglo tras siglo, en todo el mundo, en toda la humanidad, siempre la explotación. Y podemos comparar esto a las peleas de gallos. Hay en algunas partes del mundo, antes había en España, en Palma mismo, peleas de gallos. Los dueños que tienen gallos de pelea, usted tiene uno, yo tengo otro, y ala, a pelearse los gallos. Un gallo mata al otro, yo gano, tú pierdes y dinero. Parece que a través de la historia de la humanidad, los que tienen el poder y el dinero religioso y político y militar no se preocupan más que de hacer que los de abajo se peleen, porque estos pequeños que mueren en Israel en estos momentos, caramba, no son estos que salen por la tele, los mandamases judíos, religiosos, ni árabes, ni Reagan, ni Gorbachev, los grandes del mundo no se pelean. ¿Y quiénes disparan sobre aquellos pobres? Otros pobres que son militares o policías. Lo tenemos en España mismo.